por donde el pozo de la nieve y los sueños de Lucera. A la sombra de los pinos, por donde el buitre a Lucera, me he venido esta tarde. Contigo, al pasto que hay por aquí y al canto de las chicharras. A todo esto se le conoce con el nombre del Pozo de la Nieve, un trozo de muralla que rodeaba al castillo y al pueblo, una torre rota, el propio Pozo de la Nieve, con su mata de cornicabra y las eras, donde Luy trae a su Lucera. Por eso todo este rincón son sus tierras, sus rincones, sus silencios, sus soledades. ¿No ves cómo está el terreno de pisar ella por aquí? Y este rincón ya lo estás viendo, queda enfrente a los lavaderos, las tierras buenas que hay por detrás, los álamos y los pinos. Esta tarde te he mudado de sitio. Este lado es más bonito que aquel tuyo. Parece más bonito porque está más alto, tiene muchas tierras con un buen pasto, hay buena sombra de pinos y las eras donde trillaban en otros tiempos son originales. Con razón a Luis le gusta tanto este rincón para su Lucera. Por donde vives tú hay agua y en este lado no. Por allí no van los turistas y por aquí sí. Todos los que suben al castillo tienen que pasar cerca del Pozo de la Nieve y las eras. Aunque no se puede establecer comparación entre aquel rincón y este. Tu retiro es bonito y al vivir ahora tú en él se ha llenado de mucha dignidad. El espacio de Lucera es igual de bonito, pero distinto. Y de todos modos, ni este lugar es de ella ni aquel es tuyo. Os digo mejor, aquel y este son tuyo y de ella. ¿Dónde estará hoy Lucera? A pasar por su cuadra de la Plaza de Toro, la del verano, he mirado por la ventana y no la he visto. Pensé que estaría en estas eras, pero tampoco. ¿A dónde se la habrá llevado Luis? Mira que si nos quedamos sin ella, y a nosotros solo nos quedan unos días por aquí. Por eso te he traído a la tierra de la musa de tus sueños. Quería que vieras más cosa del mundo de Lucera, porque se nos acaba el tiempo y ahora resulta que ni está en su cuadra ni en la tierra del Pozo de la Nieve. ¿Qué le habrá pasado? ¿Le habrá pasado algo por el barranco de la Nogueruela? Dios quiera que no, ni a Luis tampoco. Pero te digo la verdad, al no verla en ningún sitio me ha entrado una cosilla así. Hace ya días que Luis no la trae a estos pinos de la era, y tú un día tras otro, trotando por los caminos de las montañas, la echas de menos cada vez más. A que sería bonito que nos hiciera compañía, tan solos siempre nosotros y ella siempre tan ausente. Sé que tiene falta de ella. No estabas esperándote cuando subimos de Robledo, ni tú venía ilusionado. Fíjate qué calor hace hoy también. En cada pino hay 10 chicharras cantando, y eso que los serranos dicen que ni chicharras han dejado los venenos por aquí. Pero en estos momentos cantan como si estuvieran contenta de que haga tanto calor. Tú no le hagas caso a las chicharras ni te preocupes por la ausencia de Lucera. Luego le preguntaré a Luis. Lo que importa en estos momentos es que estoy por aquí contigo y este sitio es confortable y tiene su encanto. Anda, come, que mira cuánto pasto bueno hay. No tienes ni que irte al sol. Dan mucha sombra estos pinos y como en estos momentos corre un buen airecillo, se está aquí que ni en la gloria. Por debajo de las eras, pegado a la vieja torre y al barranco de pinos buenos, es el mejor sitio. ¿Has visto los excrementos de Lucera? Las cajoneras, que es como la llaman en muchos sitios. En el lenguaje culto la llaman ofreces, pero en esta palabra no pega en esta sierra. En el pino grande que hay al borde del camino que sube al castillo, Loy le ha dejado un buen montón de matas de maíz para que se las coma ella por la noche. Ahora, cuando pase un rato, voy a coger algunas matas de maíz y te las voy a dar a ti, para que luego le puedas decir a Lucera que has probado su comida, para que ella vea que es importante para ti. Que sepa que que te interesas por ella. Se lo diré yo también y así su confianza hacia ti será más grande. Porque, ¿sabes qué pienso? Que puede que incluso hasta haya sido bueno que Lucera no estuviera hoy por aquí. Así la añoras un poco más y te llenas de ternura hacia ella. Que el día del encuentro sea poético y dulce. Que a ella, aunque sea una burra, seguro que también le gusta la sensibilidad. Y es que esta tarde estamos por este rincón suyo, por las tierras que pisa, por el pasto donde come, por la sombra donde duerme y por los pinos que les pertenece, es de un encanto especial. Lucera es romántica, no creas. Huele, verás como todo huele a ella y sabe un poco a los sueños que llevas en tu corazón. Cuando nos vayamos echaremos de menos a Lucera. Me estoy dando cuenta que la estás metiendo hondo en tu corazón. También yo. Y me tengo miedo a mí mismo porque luego sufro y sé que hay quien se ríe de esto. ¿Qué le vamos a hacer? Se lo tenemos que contar a la princesa y a Bandolero. Todo y con pelos y señales para que se enteren bien de lo que hemos hecho en estos días de vacaciones por las sierras de Segura. Se lo contaremos todo pero será con cuidado para que no crea que le damos envidia. Eso sí que no. ¿Cómo le vamos a dar envidia nosotros a unos amigos tan buenos como ellos?